10 de la mañana, 35 minutos. Las organizaciones sociales van a movilizar el próximo jueves, van a realizar cortes y ollas populares frente a los supermercados. Esto se anunció después de la reunión con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, donde las partes no han llegado a un acuerdo. La cartera lo que ofreció fue aumentos graduales en los planes de empleo para llegar de 4.700 pesos a 6.000 de acá a diciembre. Las organizaciones están exigiendo también que se incrementen la asignación universal por hijo y el aguinaldo correspondiente. La cartera no estaba recibiendo al sector, desde septiembre del año pasado, que no había reuniones entre organizaciones sociales y el Ministerio de Desarrollo Social. Obviamente, ante la inflación creciente, la crisis, la coyuntura argentina, es preocupante que no haya un diálogo un poco más fluido. Estamos ya en contacto con Juan Marino, dirigente del Partido Piquetero. Juan, buen día. Aquí Maru y Diego en la mesa. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Bien, Juan, gracias por atendernos. ¿Dónde está la diferencia que hace que no haya un acuerdo posible hoy entre el Ministerio y las organizaciones? Bueno, lo primero es destacar que después de, como ustedes decían, meses y meses de que el gobierno no nos recibiera, no recibiera a las organizaciones sociales, se conquistó la reapertura de la negociación. Y entendemos que tiene que ver con la contundencia del paro general del 25 de junio, que logró la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo, la reapertura de todas las paritarias con un nuevo piso del 25%. En esa misma línea conquistamos la reapertura de las negociaciones del Ministerio de Desarrollo Social. Y en ese sentido, destacar también que conquistamos un aumento, un compromiso de aumento de asistencia alimentaria a los comedores, como mínimo del 50%, e incluso algunos medios ya destacan que fuentes del gobierno dicen que podría ser del 100% el aumento para los comedores. Eso ya es una conquista de las organizaciones sociales y las organizaciones piqueteras. El reclamo central que llevaron las organizaciones a la reunión era un bono de 3.000 pesos, para todos aquellos que son beneficiarios de distintos programas sociales, que es un universo de 420.000 compañeros, que cobran 300.000, cobran el Plan Argentina Trabaja y ellas hacen, y otros 120.000 el salario social complementario, que a partir del 1 de julio está en 5.000 pesos, hasta junio estaba en 4.750. Y bueno, el bono de 3.000 pesos es un reclamo evidente, ¿no?, frente a la devaluación del 55% que hubo durante todo el año, el impacto que eso tiene en alimentos, que es el principal objeto de consumo de los compañeros que están en cooperativas, en negro, desocupados, y el gobierno lo rechazó ofreciendo un aumento escalonado hasta 6.000 pesos para diciembre, lo cual demuestra una falta de sensibilidad total. Entonces creemos que Stanley tiene que tomar una decisión, tiene que tomar la decisión de si ella va a ser la cara social del gobierno, como ella pretende mostrarse, o si va a ser la cara del ajuste del gobierno hacia las organizaciones sociales, si ella quiere terminar como Aranguren o no. Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos insistiendo para que el gobierno dé marcha atrás y den lugar a este reclamo evidente, que son los 3.000 pesos, un aumento de la asignación universal por hijo y de todos los programas sociales, acorde a la inflación. Bueno, de hecho, vamos a marchar también al Consejo del Salario Mínimo para reclamar que el salario mínimo sea igual a la canasta básica familiar, que está en un poquito más de 20.000 pesos, y eso llevaría a los planes sociales a 10.000, porque están hoy exactamente en el 50% del salario mínimo, por lo cual reclamamos ese aumento, la garrafa social y la tarifa diferenciada para las cooperativas y los comedores. Bueno, celebrar la aprobación ayer, la media sanción de la ley de regularización dominial, también exigir la emergencia en adicciones. Todo el pliego de reivindicaciones del movimiento piquetero entendemos que tiene que ser atendido por el gobierno, y ese es el objetivo del anuncio de las movilizaciones que va a haber el 12 de julio. Justamente a eso me iba a referir, Juan, y te iba a preguntar si estás de acuerdo también un poco con la lectura que hizo Daniel Menéndez, el referente de Barrios de Pie, diciendo que la respuesta del gobierno es como darle una aspirina a un enfermo que está cursando una enfermedad grave, o con los anuncios del Frente Popular Darío Santillán y del Frente de Organizaciones en Lucha, que ya anunciaron medidas de ollas populares frente a los supermercados para el próximo 12 de julio. Sí, coincido con todo lo que dicen los compañeros, también destacar que el propio Polo Obrero va a movilizarse el 6, por lo cual el 6 va a estar esa jornada, el 12 el FOL, el Frente Popular Darío Santillán, también la CETEP y el resto de las organizaciones de lo que se denomina el triunvirato. Nosotros también vamos a estar movilizando con el Frente Milagro Sala y las organizaciones sociales de las CTAs en las próximas semanas. Coincidimos por completo, y como decía Menéndez justamente, también lo dijo Pérsico, ¿no?, que no se caracteriza por ser confrontativo de forma explícita y constante, dijo literalmente que si hay más de 30% de pobreza, el país no se puede gobernar. Es ingobernable. y nosotros estamos de acuerdo con eso, estamos de acuerdo con eso, por eso entendemos que la situación es muy grave y se combina con la situación económica desastrosa, donde vamos a ir a una inflación de un piso de 32%, un dólar que puede subir muchísimo, Roberto Navarro ya dijo que puede estar en 40 a fin de año, el Bebo Granado, su nombre vinculado a la City, dijo que puede estar en 45, incluso si se tiene en cuenta la relación entre la plata que baja el Fondo Monetario Internacional, que son 22.500 de acá a fines de 2019, y la plata que se necesita de pago de deuda e intereses de acá a fines de 2019, que es en total 82.000, bueno, la relación es 1.4, ¿se entiende? Se necesita 4 veces más de lo que pone el fondo, por lo cual para compensar eso deberían devaluar, hipotética y teóricamente, podrían llegar incluso hasta un dólar 120 pesos, lo cual, bueno, es una locura total. No es que sea lo más probable que vaya a ocurrir, pero se marca que esto está en una situación muy grave. De hecho, según Moody's, una de las agencias calificadoras de riesgo a nivel internacional, Argentina es el país con mayor riesgo de default del mundo, más que Grecia. Estamos hablando de que puede haber un default de acá a fin de año. Por lo cual, lo primero que tiene que pasar en esta situación, como mínimo, es que Stanley abra la mano a las organizaciones sociales, se dé satisfacción a todos esos reclamos para enfrentar el hambre y la pobreza que genera el ajuste del Fondo Monetario Internacional, y a partir de ahí discutir una salida de fondo a toda esta situación, que como mínimo tiene que arrancar por desconocer el acuerdo con el FMI, y a partir de eso empezar a discutir cómo resolvemos los problemas que tiene nuestro país. Juan, ¿la actualización económica es también una forma de pacificación por abajo? ¿A qué te referís? Perdón, ¿la actualización económica? A que si no hay actualización económica, de algún modo no se puede contener lo que ocurre desde abajo cuando no se llega al fin de mes. Actualización quiere decir aumento de los montos y demás. Sí, claro. Sí, bueno, claro, lógico, totalmente. Es lo que se discute abiertamente en los medios de comunicación, que ya vuelven a hablar de un diciembre caliente, que incluso se está discutiendo el problema de que en septiembre, fines de septiembre, ya impactan totalmente sobre precios la devaluación que hubo y eso va a generar un clima social muy caldeado, por lo cual, claramente, para que la gente tenga algo para morfar, es necesario actualizar los montos que se asignan a los comedores y a los programas sociales, porque la gente tiene que hacer algo para sobrevivir inevitablemente. Y nosotros lo decimos literalmente, para evitar el estallido de fin de año, lo que tiene que haber es un incremento muy fuerte de la asistencia social, porque nosotros queremos que la gente tenga algo para morfar, que nuestros compañeros y nuestras compañeras de los barrios populares sufran esta situación de la forma menos gravosa posible. No decimos que van a estar bien, porque van a estar mal los compañeros si sigue gobernando el FMI en nuestro país. Pero bueno, vamos a tratar de que estén lo menos mal posible, y en ese marco sí es importante la construcción de una alternativa política en oposición al FMI y al ajuste de Macri, en unidad, y por eso destacamos la convocatoria al banderazo del 9 de julio, el lunes 9 de julio, a la 9 de julio y Moreno, a las 13 horas, para decir fuera el FMI, la patria no se rinde, resistir es vencer. Con esa movilización popular en unidad que vamos a tener en las próximas semanas y los próximos meses, poner en pie los fundamentos para la construcción de una alternativa política que se prepare para ganar las elecciones del año que viene o incluso para dar una salida, una respuesta ante un eventual estallido de este esquema económico que ya es totalmente inviable y de este desgobierno que ha generado el ajuste del gobierno. Juan, ¿continúa la agenda de reuniones con el Ministerio de Desarrollo, con alguna línea de funcionarios del Ministerio? Sí, se abrieron las negociaciones y eso es muy importante, porque eso es una conquista. Por eso decimos que el gobierno tiene la oportunidad de corregir el rumbo que han iniciado en la reunión del día de ayer. Ayer iniciaron un rumbo muy equivocado, porque si arrancan la negociación mostrando esa insensibilidad que tuvieron el día de ayer, bueno, la cosa va mal. Pero bueno, tienen tiempo para corregir el rumbo y darse cuenta de que tienen que dar lugar a los reclamos. Porque aparte Macri ayer dijo, no hay que buscar soluciones mágicas, no hay soluciones mágicas y demás. Bueno, acá las organizaciones sociales no están proponiendo nada mágico, están proponiendo algo muy evidente, que es que la gente pueda morfar. Entonces, si el gobierno no se da cuenta de que tiene que garantizar como mínimo eso, bueno, no tiene futuro, está acabado, está terminado, totalmente desorientado, y es responsabilidad de ellos que la situación se salga de control. Nosotros lo que queremos al revés, es que la gente tenga algo para morfar y sobre esa base que el pueblo pueda construir militar, y organizarse para terminar con este ajuste del Fondo Monetario Internacional y este ajuste del gobierno de Macri, que insisto, el camino es la movilización popular, es la lucha popular, como lo demostró el paro nacional, como lo demuestra el movimiento de mujeres en la lucha por el aborto legal, como lo demuestra el movimiento piquetero con sus reclamos, y que eso tenga su propia traducción política. ¿Alguna de estas medidas que anunciabas recién podrían quedar supeditadas a las mejoras en el diálogo de esta agenda de encuentros? Eso desde ya, eso desde ya, porque las movilizaciones tienen un objetivo claro, que es la conquista de estas reivindicaciones, por lo cual si el gobierno da lugar a los reclamos o tiene una respuesta más razonable de la que tuvo el miércoles, las organizaciones sociales lo van a discutir, lo van a debatir y van a reconsiderar cualquier medida, porque el objetivo, insisto, es lograr que los compañeros tengan esos 3.000 pesos como bono en esta situación de emergencia, que tengan un aumento que sí se corresponda con la inflación, no lo que está ofreciendo el gobierno, y que en los comedores se pueda dar abasto a las necesidades que hay. Un ejemplo muy concreto para ver el volumen de la situación. En un barrio, solamente un barrio de Moreno, en el barrio Mariló, se nos acercaron 75 familias que ya no podían comprar la comida. Hicimos una rifa, compramos las ollas, compramos la primer tanda de comida, arrancamos un comedor, después logramos que el municipio nos asista con algo de alimentos secos, fideos, arroz y demás, e inmediatamente se acercaron otras 50 familias que no tienen para almorzar, a las cuales ya no tenemos para ofrecerles alimentos. Entonces, y eso que pasa en un barrio, en una localidad de la provincia de Buenos Aires, pasa en toda la provincia de Buenos Aires y en todo el país, por lo cual el gobierno tiene que dar una respuesta, porque si no la situación va a ser muy complicada en el próximo periodo, y nosotros lo que queremos es, insisto, por lo que vos decías, bueno, se pueden discutir las medidas, las movilizaciones, lógico, pues el problema es que haya una respuesta acorde a las necesidades de las compañeras y los compañeros de los barrios populares que nuestras organizaciones representan. Juan, lo último, venías diciendo que es necesario un frente de unidad para ganarle al macrismo el año que viene en el marco electoral. ¿Quién te parece o quiénes te parece que pueden encabezar justamente ese frente de unidad? Bueno, nosotros planteamos un frente único contra el FMI. Queremos que ese frente esté integrado por absolutamente todas las fuerzas que estamos enfrentando al Fondo Monetario Internacional. Ya hubo una primera movilización en ese sentido el 25 de mayo. Quienes estuvimos en esa marcha entendemos que tenemos que formar parte del frente, y también políticamente quedó claro quiénes están en contra del acuerdo con las fuerzas que bajaron al Congreso planteando la sesión especial para votar en contra del memorándum con el FMI. Ahí estuvo el Frente de Izquierda, estuvo Peronismo para la Victoria, que integra el Frente en Marcha, y estuvo Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, que naturalmente es la fuerza que conduce Cristina Fernández de Kirchner, donde también forma parte el Chivo Rossi, bueno, todas las organizaciones referenciadas en el kirchnerismo, que fueron las que bajaron al recinto a reclamar la sesión especial, por lo cual la unidad entre la izquierda, el kirchnerismo, los sindicatos, las organizaciones piqueteras, es la unidad que entendemos que tiene que construirse en este frente único contra el FMI para ganar las elecciones del año que viene. Darle expresión política a lo que ya está unido en las calles y en el Congreso. No dividir artificialmente en las elecciones lo que ya está unido realmente en la lucha política, porque dividir artificialmente en las elecciones por algún sectarismo, esa unidad que estamos poniendo en pie, al único que beneficia es a Mauricio Macri, y le da chances para que aún en su derrumbe completo pueda tener una sobrevida ganando las elecciones el año que viene. Nosotros no queremos permitir eso, y por eso llamamos a poner en pie este frente único contra el FMI. ¿Es una expresión de deseo o te parece posible? ¿Hay conversaciones posibles entre el trotskismo y el kirchnerismo? Bueno, nosotros somos trotskistas, somos el partido piquetero y tenemos conversaciones con el kirchnerismo. De hecho, yo mismo formé parte de los actos de Unidad Ciudadana en Salta y en Corrientes como parte del relanzamiento nacional de Unidad Ciudadana, por lo cual nuestro caso en particular ya demuestra que eso es viable. El Partido Comunista también forma parte de todos estos actos y estas conversaciones. Los compañeros de Comunismo Revolucionario estuvieron el 25 de mayo y estuvieron en el encuentro ahí 2019 en La Pedrera con Rodríguez A, con los Moyano, con Unidad Ciudadana. También formaron parte de la movilización del 25 de mayo el PCR. Bueno, el Frente en Marcha del Vita, Barrio de Pie, el PCR, que incluye organizaciones de izquierda y organizaciones sociales, ya dijo que ellos evalúan la posibilidad de ir unas PASO con Unidad Ciudadana, por lo cual es posible. Incluso si vos te fijás en el Frente de Izquierda, La compañera Miriam Breckman participó de charlas y conversaciones con Grabois, con Leonardo Grosso, con Kicillof, con Dátelis, por lo cual en el caso particular de ella demostró una apertura para abrir un diálogo y creemos que ese diálogo es sobre el cual hay que avanzar. Incluso Romina del Plá del Partido Obrero forma parte del Frente de Mujeres con otros partidos políticos opositores, incluso te diría algunas mujeres del PRO que deberían romper con el PRO, romper con Macri a partir de la votación del derecho al aborto. Bueno, Romina del Plá también forma parte de ese Frente de Mujeres, por lo cual la realidad indica que se podría hacer. Después puede haber prejuicios ideológicos, mezquindades sectarias de direcciones de partidos que no se quieran sumar a esta a unidad. Nosotros llamamos al Frente de Izquierda a reflexionar, a abandonar cualquier sectarismo y a sumarse a esta lucha unitaria. De parte del resto de los partidos, ya sea Unidad Ciudadana como En Marcha y como varios partidos de izquierda, como es nuestro caso, estamos de acuerdo en hacerlo. Agustín Rossi literalmente lo dijo públicamente, que del Frente de Izquierda al Frente Renovador él convoca a todos a la unidad opositor, así que voluntad por ese lado hay y nosotros creemos que hay que avanzar en ese sentido y que un gran paso en ese sentido también es la marcha del 9, el lunes 9, donde tenemos que ir todas y todos para mostrar que estamos en las calles unidos, que estamos en el Congreso unidos y que tenemos que estar en las elecciones unidos. Gracias Juan, gracias por atendernos y que tengas buen día. Muchas gracias a ustedes, un abrazo. Juan Marino, dirigente del partido piquetero, convocando un banderazo para el 9 de julio. La otra medida fuerte son las ollas populares, que todavía están en veremos en el caso de algunas organizaciones que esperan seguir dialogando con la cartera de Desarrollo Social para ver este tema de la actualización de la asignación universal por hijo y de otros planes también relacionados al trabajo, pero que estarían convocando también para el jueves que viene, 12 de julio, a realizar ollas populares y también movidas frente a los distintos supermercados, ¿no? Efectivamente, en un escenario que, tal como lo describía recién Juan Marino, da una sensación bastante alejada a por lo menos la introducción o la posibilidad de presupuesto 2019 que conversábamos, Diego, fuera del aire, que está anunciada por el gobierno con un 17% de inflación para el año que viene, cuando estamos terminando o podría terminarse un 2018 superando el 30% de la inflación. Resulta un panorama prácticamente incierto o casi fantasioso. Habría que ver cuáles son los argumentos que desarrolla el gobierno como para poder llegar a ese 17% de inflación el próximo de 2019.